sé lo que pasó. Dices que no me quieres ya. Dime mi corazón. Dime que no me quieres ya. Recuerdos.